¿Cuántos de ustedes vinieron hoy a aprender? No vinieron obligados. Hermano, porque si vinieron obligados, no vas a estar aquí relajado para entender el mensaje que queremos llevarte en la tarde de hoy, para que tú te superes en tu vida. Juan Rosado lo logró porque se dejó guiar. Juan Rosado lo logró porque se convirtió en un estudiante, siendo obediente a su líder. En todo lo que a mí me decían que era bueno para lograr mis metas financieras y mis sueños, yo le dije, dime lo que yo tengo que hacer. Porque lo que yo he venido haciendo hasta ahora, los resultados no me gustan. Y si los resultados que tú tienes hasta ahora te gustan, entonces no debiera estar aquí, porque sería una persona conformista. Y la conformidad, lo que hace a nosotros, lo que sucede cuando nosotros nos conformamos, es que hasta ahí crecemos y no podemos lograr tus sueños ni tus metas, porque hasta donde llegaste, te quedaste. Y yo, postrado en una caseta de guardia de seguridad con un noveno grado, estoy aquí dándole gracias primero a Dios por la oportunidad de poner un gran amigo en mi vida, el doctor Emilio Nevares, y poder sacarme de donde yo estaba. Y donde tú estás es de donde tú quieres salir. Y de eso vamos a hablar en la noche de hoy, en la tarde de hoy. Dice aquí, escúchame bien. Postrado en aquella caseta, tomé una decisión. Y la decisión que tomé fue de aprender a hacer lo que era necesario para yo salir de aquella caseta. Por eso, en año y seis meses lo logré. Por eso, este mes de abril, el 19 de abril, escúcheme bien, el 19 de abril, cumplo mis 5 años de haber tomado la decisión en For Life. 5 años, o sea que yo pudiera estar picando el bizcocho en este mes de mis 5, ¿qué? De mis 5 años. Y yo me siento como si estuviese comenzando. Entonces, quiero que te sientas tú igual que yo, porque en este negocio nunca, nunca vamos a dejar de aprender. Siempre vamos a estar, ¿qué? Comenzando. Siempre vamos a estar aprendiendo cosas nuevas. Siempre la vida nos va a estar marcando en situaciones diferentes, y de esas situaciones siempre vamos a aprender algo positivo para que podamos crecer y podamos lograr lo que nosotros realmente venimos en la tarde de hoy, que es lograr nuestras metas y nuestros sueños. Empezamos, ¿cierto? Hoy realmente nos vamos a reír muy poco, porque la importancia de hoy es a qué. Aprender, que te lleves un mensaje que tú lo puedas aplicar para que veas los resultados. Quizás la segunda parte ya va más a lo que es la parte emocional, y en esa sí te la vas a disfrutar un montón. Escúcheme lo que yo he venido definiendo durante todos estos días. Fiel al sistema. El taller de hoy se titula Fiel al sistema. ¿Quién me puede definir lo que es la palabra fiel? Del público, ¿quién me puede definir lo que es la palabra fiel? ¿Ah? ¿Ah? ¿Hacer leal? ¿Qué más? ¿Ah? Consecuente. Consecuente, ser consecuente, ¿qué más? ¿Ah? Honesto, ¿qué cuál más? Compromiso, ¿qué más? Fiel al sistema, ser fiel al sistema. Ok, mira esto. Antes que nada, tu futuro está determinado por tus habilidades de seguir las instrucciones. A eso viniste tú hoy, ¿a recibir qué? Instrucciones. Definición de lo que es realmente la guía. Vámonos primero ahora a lo que es la definición, lo que es la guía. Porque de eso vamos a estar hablando. Sistema y lo que es la guía del éxito. ¿Alguien ha oído lo que tú no has oído? ¿Alguien ha visto lo que tú no has visto? ¿Alguien sabe lo que tú no sabes? Tu éxito depende de tu voluntad de seguir por ellos. ¿Y por qué? No seguir por otros, sino por ellos. Ellos son las personas que ya han mostrado y tienen los frutos en el árbol de lo que han hecho le ha dado resultado. Por ende, es importante seguir a ellos, no a otros, porque yo no hice caso a las personas que me hablaron en el momento del negocio, las personas que me dijeron que no. Yo pude haberle hecho ¿qué? Caso a ellos. Pero no, ellos no tienen que. Acuérdate que para que tú puedas seguir a tu líder, tú tienes que estar viendo que esas personas, alguien ha oído lo que tú no has oído. O sea, que tú estabas falta de conocimiento en eso. Dos, alguien ha visto lo que tú no has visto. Por eso es importante que alguien te dé dirección en la vida. Porque tú no lo has visto, tú no puedes llegar nunca porque no has visto eso. Alguien sabe lo que tú no sabes. Tú necesitas que alguien te dirija en la vida, pero esa persona tiene que saber, la que te está dirigiendo, lo que tú quieres. Tu éxito depende de tu voluntad de seguir guiado por ellos. Ahora, yo quiero reconocer en la tarde de hoy al doctor Herminio Nevares por la creación de la International Networker Team y el sistema educativo de la guía del éxito. Hoy podemos decir que miles de personas a nivel local e internacional están realizando sus sueños. El doctor Nevares es digno ejemplo de superación, ya que ha alcanzado todos los niveles, recientemente reconocido como el primer diamante internacional platino en ocupar dicha ¿qué? Posición. Listo. Deben decirle, yo estoy agradecido a mi líder, yo estoy orgulloso de haber sido inscrito y patrocinado por mi doctor Herminio Nevares. Él está aquí presente, pero no tiene que estarlo para saber que realmente para mí, yo tengo un aprecio tan grande como él, porque más que lo que él me ha enseñado aquí, él me brindó lo que yo más necesitaba en la vida, un amigo sincero. ¿Estamos claros? Sincero, un amigo fiel, un amigo que no te traiciona, un amigo que no tan solo creó la guía del éxito, sino también que no lo hizo en teoría, sino que lo hizo en la práctica, y nos demostró que lo que él había escrito ahí fue escrito para que fuese hecho. Y no tan solo, escúchame bien, fue el ejemplo, te está dando el ejemplo en la guía del éxito, porque lo que está escrito ya es lo que lo hizo. Entonces no hay que inventar nada, ustedes vinieron a aprender aquí de ser fiel al sistema. No me le cambien nada al sistema, ¿estamos claros? No le quites, como dice mi amigo internacional Oro, Rani Marrero, ni le quites ni le ponga. Tal y como está, tú vas a obedecer y ya vas a ver cómo lo vamos a ir descubriendo en el camino. Si me pusieron, ok, ser fiel al sistema. Yo quiero que el doctor Nevares ahora en la pantalla que está hoy de monitor, yo no sabía que tú sabías esa vaina. Me vas a escribir ahora la palabra de. Allá. No me lo pusiste separado. Me estás desobedeciendo. Ok, si ustedes tienen papel y lápiz, van a escribir este nombre. Escriban este nombre conmigo. Van a escribir de arriba hacia abajo. Van a escribir la palabra de. Después van a escribir la palabra I. Siguiendo por la palabra O. Y después la palabra S, de sol. ¿Qué dice? Dios, claro, porque Dios es primero en todo. Listo. Vamos ahora con la D a definir lo que quiere decir fiel al sistema. Cuando tú te casaste, juraste frente a un altar a serle fiel a tu esposa, ¿cierto? Pero tú le dijiste al cura o al pastor, no sé quién te casó, yo le voy a ser fiel en alguna ¿qué? Cosa. Pero en todo se me va a hacer ¿qué? ¿Ah? ¿Se lo hace qué? Difícil. Tenemos que ser fieles en las buenas y en las malas. En todo tenemos que serle fiel. Cuando tú empiezas a fallar y empiezas a hacer cosas que no son agradables a lo que tú habías jurado, ¿qué empieza a suceder en tu matrimonio? ¿Empiezan a qué? Te empiezas a alejar de aquel amor que tú tanto le tenías a esa esposa o a ese esposo, porque ahora las cosas que estás haciendo no son de agrado. No están contentos uno al otro y por ende empiezan a surgir los obstáculos. Antes llegaba y corría inmediatamente y le dabas un beso a tu esposa. Los primeros días de casarte, ya después llega y te sientes en el sofá y ¿dónde está la comida, cierto? ¿Ah? ¿Cierto? Empiezas y ¿qué? ¿Y llega a dónde? ¿Ah? La mujer ahora, como ya tú no lo atiendes como antes, porque ya cambiaste el sistema, ahora también ella ¿qué? No cambia, ya no te cocina con el mismo ¿qué? Con el mismo amor, porque ya se va yendo, se va espantando el entusiasmo que había en esa pareja, porque empezamos a hacer cambios. Así sucede en este negocio y en este sistema. En este sistema vamos a aplicar todos los pasos en cada momento de tu vida. No le vas a quitar y le vas a poner siempre emoción a cada cosa que hace. Yo le quiero decir que ustedes tienen la bendición de haber comenzado en este tiempo. ¿Estamos claros? Porque cuando yo comencé, el sistema fue creado un año y medio después. Ahora, mira lo que yo escribí de definición. Cuando te casaste, juraste serle fiel en todo. No en unas cosas, sino en todo. Si estás en buenos momentos, le eres fiel. Si estás en malos momentos, también le eres fiel. Sí, porque cuando empiezas a fallar en el negocio, las cosas no suceden como tú pretendías que eran. Y empiezas a cambiar las cosas porque crees que como lo estás haciendo, no es. Prepárate lo que viene. La palabra fiel demuestra honradez, confianza y seguridad. Le somos fiel en obra, pensamiento y acción. ¿Por qué en obra? Todo lo que haga, sé consistente con el sistema. Nunca cambies nada de todos los pasos que están dentro de la guía del éxito. No me le cambies ¿qué? Absolutamente nada. Pensamiento. Todos tus pensamientos tienen que ser positivos. En el momento que tú cambias tus pensamientos, empiezan a cambiar tus obras y empiezan a cambiar tus resultados. Acción. Demuestra que estás aplicando el sistema. De la única forma que tú vas a demostrar a la gente que está aplicando el sistema, no es cuando lo habla, sino cómo lo haces. Cómo lo hace es que tú demuestras, porque hay mucha gente que se han aprendido el sistema desde la A hasta la Z. Y en el cheque empieza desde cero a cero. ¿Y no están ganando qué? Nada. ¿Y qué ha pasado? Porque hay mucha gente con conocimiento. Y el conocimiento sin acción no trae resultados. Entonces, para que haya una acción, tiene que ¿qué? Tiene que hacerlo, crearlo, ponerte en acción, que todo lo que tú hagas sea compatible con lo que está escrito y con lo que ya está comprobado, que ya funciona, que es la guía del éxito. La palabra importancia, pónganle ahí en la de, en después la otra, en la... Pero doctor, ¿dónde tú comenzaste? Tú me estás cambiando esto muy rápido, mira. La palabra importancia. Ok. Por eso cuando le fallamos y comenzamos a hacer cosas que juramos ante un altar, ya no le damos la importancia que tenía tu esposa anteriormente. ¿Cierto que no le da importancia? ¿Cómo tú dejas de darle importancia? ¿Quién me dice cómo le dejas de dar importancia? A ver. ¿Quién me dice? ¿La llamas a menudo como la llamabas antes? ¿Ah? ¿Te comunicas con tu líder como lo hacías antes? ¿Ah? ¿O te has apartado y te has olvidado del compromiso que tú juraste ante un altar de ser fiel? Que tiene que venir con darle ¿qué? Importancia. Yo siempre, aún sabiendo las cosas, yo siempre consultaba a mi línea de auspicio para que me dijera que estaba ¿qué? Bien. Y si estaba mal, él también me lo iba ¿qué? A decir. Por eso es que es bien importante el darle importancia. Mira lo que es darle importancia al sistema. Darle importancia, porque es que no le damos importancia. Lo tenemos, pero no le damos la importancia. Es increíble saber que médicos, abogados, ingenieros tienen que pagar tanto dinero, más de 100 mil, 150, 250 mil dólares para irse a estudiar medicina. Le cuesta 4, 5, 6, 7, 8 años en prepararse, le dan importancia a la educación, se preparan para después ser unos empleados con un ingreso ¿qué? Lineal. Entonces, el doctor Emilio Nevárez, sabiendo que tú necesitabas un sistema educativo, creó lo que es la guía para que tú ahora no le pases por alto, sino que le des importancia, porque no tan solo te va a educar, sino que te va a dar los conocimientos para que tú lo puedas aplicar y puedas tener éxito. Y no tan solo tener éxito, sino que puedas ser libre financieramente. Para que puedas vivir raro, poco común y muy especial. Durante la tarde de hoy vamos a machacar sobre lo que es el valor de la guía del éxito. Pero tú no le puedes dar ese valor a menos que tú no lo estés viviendo. ¿Están de acuerdo conmigo? Listo. Ok. Lo que yo escribí de importancia, porque es importante ser fiel. Muchas de las personas compran la guía del éxito solamente para decir que la tienen, pero ni siquiera la leen. Más que leerla, hay que ¿qué? Que estudiarla. Entonces la compraste. Eso es como tú fuiste a estudiar una profesión, compraste los libros, te matriculaste y no fuiste a la clase. ¿Qué pasó? Nada, no sucede que absolutamente nada. Compra la guía del éxito, viene con 4 CD, no le da la importancia, los tira a un lado, te acuerdas de vez en cuando a leerlo o a escucharlo, entonces después te pregunta por qué mi negocio no está creciendo. Porque el negocio nunca va a crecer fuera, el negocio primero va a crecer en ti y aquí. ¿Y después va a crecer dónde? Porque nunca más, tú no puedes dar algo de lo que no tienes. ¿Eh? ¿Me estás entendiendo el punto? Entonces, es importante que si tú la compras, escudriña cada pensamiento, cada oración, cada frase, cada palabra. Dios mío. Bueno, ustedes van a ver la parte 2. La parte 2 se titula Historia y Resultados. Por eso le estoy dando esta primero, para que le duela. Seguimos. Seguimos. Listo. Escúchame bien, la información que está ahí tiene años, décadas de estudio y resultados probados. No porque esta guía del éxito fue creada recientemente, hace 3 años o 4 años, es algo nuevo. Ok, es nuevo para ti, pero para el doctor Emilio Nevárez le tomó años y le tomó mucha dedicación y estudio y práctica de poder entender de que hacían 10, 20, 30 años personas estaban aplicando todos esos principios y que nadie había fracasado en alcanzar el éxito. Por ende, él se tomó tiempo, le tomó tiempo, le tomó sacrificio. Pero él sabía que si él quería desarrollar una organización grande a nivel local e internacional, él sabía que solo no podía hacerlo, que podía que transmitirle la información a miles de personas, pero para transmitirle la información a miles de personas, sabía que tenía que crear un sistema que fuera duplicable, que todos pudieran hacer lo mismo. Y ese es el valor de la guía del éxito. Ahí está. Le tomó tiempo, lo tuvo que hacer sin el sistema y por eso fracasó muchas veces hasta que encontró la respuesta y te la está dando ya cocinadita, machiquete, te la está metiendo en la boca, que es lo único que quiere, que te la empuje. Entonces, ahora, lo único que necesitamos es que serle fiel al sistema, serle fiel y aplicar todos los pasos que ahí están escritos. Miles de personas han logrado su libertad financiera por darle importancia que es, que la importancia que se merece. Prepárate, edúcate, infórmate. No ignore cada paso que hay dentro del sistema. Todos son importantes para triunfar. ¿Todos son qué? ¿No le vas a cambiar qué? Nada, no le cambies nada. No, porque dice, hay gente que dice, yo creo que la lista no la necesito, porque yo tengo tanta gente en la mente mía que no se me van a olvidar. No, escríbelo. El seguimiento que te dice, hazlo como te indica que la guía. La llamada por teléfono, hazla como te dice quién, la guía. La reunión en la casa, hazlo como te dice quién. No la hagas como te da la gana. Porque el problema es que hasta que tú no hagas esos cambios, no vas a empezar a ver el potencial de la guía del éxito. Y eso va a tomar ¿qué? Tiempo. Y a mí me tomó más tiempo, porque yo siendo un guardia de seguridad con noveno grado, era más difícil. Acuérdense que yo iba todo el año con una sola libreta para todas las clases. Y al final del curso sobraban páginas porque no escribía aquí. Nada. Entonces, tuve que ser disciplinado primero para poder ¿qué? ¿Ah? Para poder aprender, yo primero tengo que saber. Lo bueno que tiene un guardia de seguridad, ¿tú sabes lo bueno que tiene un guardia de seguridad? Que tiene tiempo para leer. ¿Tiene qué? Tiempo. Ahora, escucha a tus líderes, prepárate. Perdón, escucha a tus líderes, préstale atención a todas sus sugerencias. Tus líderes no están ahí para mandarte. Tú no eres empleado de ellos. Tú eres un empresario. Tú lo que necesitas es dirección. Ellos están para darte la información que ya ellos han probado, lo han aplicado en la guía del éxito, que han funcionado, y lo que están haciendo es aplicando lo mismo contigo. Ahora, si tu líder no es consistente con la guía del éxito, más te vale que ese líder tiene otro auspiciador encima de él, ¿cierto? Entonces llama para arriba y consigue la persona que más esté conectada, ¿a dónde? Al sistema educativo. No porque tu líder ahora no tiene los conocimientos, hermano, ten paciencia con tu líder también. Apenas está comenzando y te acaba de auspiciar. Él firmó hoy, te firmó a ti mañana. ¿Y cómo tú le vas a pedir más? Ah, pero que mi líder no está conectado, pero demonios, ¿y cuánto tiempo está aquí? ¿Ah? Pero si lo que lleva, ¿cuánto tiempo? ¿Ah? Lo que lleva es poquito tiempo, no le puedes exigir más. ¿Tú sabes quién tú vas a exigirle aquí en este negocio? A ti mismo. Tú te vas a exigir a ti mismo, no vengas a exigirle. Yo no puedo exigirle más de lo que el niño Nevare me puede dar, porque él ya me lo dio todo. ¿Y lo que es todo es qué? Todo. No, ¿verdad, doctor? Ay, enamórate de la guía del éxito, cásate con la guía del éxito, séle fiel a la guía del éxito. Haz la guía del éxito un paso más en tu vida, que camine contigo, así como caminas con el Señor, que te levantas por la mañana y le das, Señor, gracias, no voy a hacer nada menos que sea tu voluntad. Ponlo también como un fiel amigo tuyo, la guía del éxito. Todos los pasos, aplícalo. Vas a brillar mejor. Vas a hacer luz a donde las personas tienen oscuridad o tinieblas. Tú vas a caminar y va a encender todo. ¿Cierto? ¿Cierto que sí? Enciende el camino. A ver. La gente que está conectada en la guía del éxito reflejan alegría. Reflejan gozo. Demuestran que están felices. Pero hay gente que está en la guía del éxito, tú lo ves que le están hablando de mucho dinero, pero entonces la mirada se ve triste, decaída, preocupado porque no puede pagar el préstamo. Por favor, ¿verdad que quiere decir por favor? ¿Cómo es posible que tú digas? Mire, ya le voy a hablar en la segunda parte cómo empezó la vaina mía esto con esto, ¿viste? Ok, cuando no lo hace, estás perdido, en un laberinto y no sabe a dónde te diriges. ¿Están de acuerdo conmigo? Si no estás aplicando nada de lo que ahí está escrito, estás perdido. Porque al no tener la información, es como dice Roland Camacho, sin el mapa no hay forma. Tiene muchas calles y no sabe por cuál de ellas vas a ir. Y en cada momento, en cada paso en este negocio, tiene su función. No es aplicar el sistema de un cantazo, eso es mentira. Tú aplicas el sistema según la necesidad del distribuidor o del prospecto en el momento. Seguimos la otra, mi querido doctor. Obstáculos. Vaya, lo tiene. Así es rápido. Ya tiene la palabra obstáculo. Ok. En este negocio nadie te pondrá obstáculos. Muchas veces somos nosotros mismos quienes nos los ponemos. ¿Cómo realmente es posible de que alguien te esté dando una oportunidad grande y en el momento donde tú estás viendo las cosas a tu favor, las estás viendo en contra? ¿Por qué la mayoría de la gente los obstáculos no le han permitido crecer dentro del negocio? No le dedica el tiempo necesario. Una de las razones por la cual la gente no crece rápido en este negocio es porque no le dedican el tiempo necesario. No me vengas a decir, yo soy cristiano también, yo voy a la iglesia, yo tengo el tiempo del Señor, el tiempo de mi esposa y el tiempo de mi negocio. Lo único que tienes que hacer es dividir bien ¿qué? El tiempo. Hazlo, porque muchas veces, bueno, no me quiero arriesgar diciendo esto. No, por favor, que sí, por favor. No prejuzgar a nadie. Estos son obstáculos que la gente se mete en la cabeza. Ay, yo estoy en este negocio, yo creo que la amiga mía no lo va a hacer, porque como tiene tanta confianza conmigo, le gusta estar bachateando aquí. Yo creo que ella no lo va a hacer. Entonces tú estás que prejuzgando a esa persona. ¿Quién se está poniendo el obstáculo en ese momento? Tú. Después te das cuenta que a tu amiga la auspició ¿quién? Otro. Y dice, ¿tú aquí? Sí, y yo también. ¿Y por qué no me hablaste? ¿Te ha pasado eso a ti? Ojo, la guía del éxito te dice que no, que prejuzgue. ¿Que le hables a quién? A todo. Todo el que respira, ¿tú qué? Le hablas. Yo voy en el avión y siempre compro el asiento, tengo un consejo, siempre compro el asiento del pasillo, porque le voy a hablar al que está aquí. Y como no se puede tirar por la ventana, va a tener que escuchar. Pero, ¿no te han dicho que por qué puedes buy one, get one free? ¿Sabes lo que es eso? Compras uno y el otro ¿qué? Como la gente me dice moza, el que está en la ventana, ¿cómo hace? ¿Lo ves que está qué? Hermano, 2 horas y media, está aburrido el hombre. Y ahí yo le estoy qué? Hablando. Eso es. Ok. Entonces háblale a todo el que se mete en el. Seguimos. Líder, nos tardamos en comenzar a dar qué? El plan. ¿Quieres hacer este negocio? Te pregunta por qué está pasando el tiempo y tú no creces. Y la pregunta que te puede estar haciendo el líder o la guía del éxito es, ¿comenzaste a dar el plan? ¿Comenzaste a dar el plan? ¿Agarraste tu pizarra? No importa que tú no lo sepas dar, la guía no te dice que aprendas primero el plan para después darlo, sino que comienzas a qué? A dar el plan. ¿Comienzas a qué? A dar el plan. No importa cuánto tiempo te demore, tú comienzas a qué? Y tú vas y das el plan. ¿En cuánto te demoró el plan? 10 minutos. No importa. ¿Se le olvidó algo? No importa. En el segundo plan sé que se lo recuerda. La cuestión es que tú aprendas acá a dar el plan. Arrancas a dar ¿qué? El plan. No esperes que tu líder te dé ¿qué? Él te va a dar el primero y el segundo y te va a trabajar una línea en profundidad. Pero entonces al lado y para el lado, ¿quién lo va a trabajar? Tú. Y necesita. Y a ese tú le vas a enseñar aquí. Con tus acciones. Porque tú estás viviendo el sistema. Esto es lo que hay que hacer aquí. ¿Y aplica qué? A dar el plan y estás aplicando el sistema y le está haciendo ¿qué? Fiel al sistema. Pero si tú te tardas en comenzar a dar el plan, te vas a tardar en realizar tu sueño, te vas a tardar en realizar ¿qué? Tu libertad, te vas a tardar en retirarte del trabajo. Yo le digo a mi gente, ¿estás dando el plan? Sí, un día menos en tu trabajo. ¿Estás dando el plan? Un día menos en tu trabajo. ¿Estás dando el plan? Un día menos en tu trabajo. Porque va a llegar el momento que te vas a retirar. Porque estás siendo fiel. Y si tú lees, leal, ¿qué se dice? Y aplicas y no escuchas a tu vecino ni al de al lado y le eres fiel a eso, créeme, o lo haces o revientas. Hay otra gente que dice, mi negocio no crece. ¿Cuánto has escuchado eso? Todavía no ha arrancado. Y ya está diciendo que su negocio, ¿qué? No crece. ¿Qué le quiere decir, por favor? Y entonces lo que pasa es que hay gente que dice que por la avaricia te metieron de esta forma. Ay, mira, firma aquí que aquí así no hay que hacer nada. Métete en este negocio que aquí no hay que hacer, ¿qué? Nada. Mira, son 100 puntos nada más. 100 puntos todos los meses, tranquilo, nada. Pasan 2 meses y 3 meses y el socio se llama a su líder. Hermano, no recibió ningún cheque. Y el tipo le dice, pero es que tú no has hecho nada. Pero tú no me dijiste que no había que hacer nada. La palabra nada, por amor a Dios y a tu sueño, no la menciones. Porque aquí sí hay que hacer ¿qué? Algo. Las cosas hay que ganárselas. Todo en la vida, tú te lo que. Hasta la bendición, tienes que ¿qué? Que ganártela. Más te vale que no use la palabra que nada. ¿Por qué otros crecen más rápido que yo? ¿Cierto? Hay todo el tiempo. Son los obstáculos que nos estamos. No ponemos acción y inmediatamente empezamos a crear nuestros obstáculos. ¿Por qué otros están creciendo más que yo? Ah, aquí vamos la cosa. Hay gente que tú lo ves trabajando, hay gente que tú lo ves dando el plan, hay gente que tú lo ves dando el seguimiento, hay gente que están como el ratón montado donde en la rueda y pensando que están enmandados, cuando se baja el ratón está en el mismo que sitio. Y hay gente que están tan ocupados haciendo algo que cuando terminaron no vieron lo que los resultados. ¿Dónde fallaste? Que lo que estabas haciendo, porque puedes estar trabajando, puedes estar presentando el plan, puedes estar viniendo a la reunión central, puedes estar haciendo todo lo que yo te estoy diciendo, pero no lo estás haciendo exactamente como lo dice que el sistema, la guía del éxito. Y por ende, estar ocupado no es lo mismo que ser que efectivo. Porque mucha gente está tan ocupada y dan viajes y viajan allá y no montaron nada. Y vinieron para atrás y se prometí como 15 y se salieron 20. ¿Cómo es eso? Es hacer lo que es que correcto. Lo que es, está, ya es escrito. Y es serle fiel al sistema. Oh, hermano, tú si no sales de esta tarde aquí, agarrando ese libro y metiéndolo aquí, agarrando los 4 CD de la guía del éxito y metiéndolo aquí, cuando tú quieres una información, la compraste, ¿dónde la metiste? En el disco duro de la computadora. ¿Para qué? Para cuando necesites la información puedas buscarla. Pero entonces, necesitas una información de momento, vas a contactarse, te dio, ¿dónde estaba la guía del éxito? En el baúl, estaba ya perdió hasta el color porque estaba atrás en la parte del carro. ¿Cierto? ¿Y dónde debe estar esa información? Aquí, en el momento de tú necesitarla, ¿dónde debe estar? Aquí, saca tiempo para leer esa guía del éxito, edúcate. Miedo. El obstáculo, el miedo es un obstáculo. El miedo como único puede ser vencido es con la acción. No más. Cuando tú tienes miedo y está muy oscuro el panorama y tú vas por ahí que ya casi te vas apretando, ¿cierto? Y vas caminando y el miedo te arropa más. Pero cuando llegas y no pasa nada, ¿qué pasó? Se fue ¿qué? El miedo. Entonces, el miedo tú lo vas a vencer con la acción. Cuando empiezas a dar, antes de dar el plan, me atrevo a apostar que el día anterior estás grabándote, escribiéndote cómo vas a empezar el plan y cómo lo vas a terminar. Olvídate de eso, porque cuando te pares allí se te olvidó que todo. Mira, si tú te metes la guía aquí y tú vives la guía y tú te la comes, yo no sé cómo lo vas a hacer, pero la ala es una batida y tómatela, pero métela donde, métela aquí dentro, entonces tu reflejo va a ser qué. Por eso una semilla de aguacate, cuando nazca el árbol, no esperes mango, sino va a ver qué, aguacate. Tienes que convertirte en la semilla del sistema para que el sistema se convierta en tu vida. ¿Estamos claros eso? Ya está. Ya. Y si no te gusta la cosecha, verifica la semilla que estás sembrando. Por favor, quédese, por favor. Por favor. Así que el miedo, si tienes miedo, cómprate qué. Un perro entonces, si quieres seguir con el miedo. Y cápalo, ¿viste? Y cápalo, porque si no también le da miedo. A ver, seguimos. No se dejan que dirigir. Es bien importante, escúchame bien, querido amigo, que seamos humildes y que en un momento bajemos nuestra guardia y abramos nuestra mente y nuestro corazón para que la persona que quiera ayudarte pueda entrar en tu vida. Si él quiere entrar en tu vida, no quiere entrar para que tú seas un artículo más en su organización, sino esa persona que está haciéndole fiel al sistema y que te quiere ayudar en el sistema, te quiere aportar, son los conocimientos que a él han venido ayudando o los que ya él sabe que te van a poder ayudar para que tú no fracases, para que tú disfrutes de lo que ya los líderes mayores aquí ya están ¿qué? Gozando. Entonces, ábrele, déjalo que te enseñe. Estás dispuesto a aprender, a educarte, y el educarte es adquirir conocimiento. Escúchame bien, los obstáculos son pensamientos mentales. Los obstáculos son pensamientos ¿qué? Mentales. Porque donde primero viene lo negativo es ¿a dónde? A tu mente. Y inmediatamente que tú lo creas y lo haces tuyo, ya no lo puedes ¿qué? Ejercer. Y si lo ejerce, lo hace de la forma negativa, si lo compusiste de esa forma. Si lo compones de la forma positiva, lo creas en esa forma. Así que los obstáculos son pensamientos ¿qué? Mentales. Vamos a limpiar el vaso que tenemos ahí dentro de nuestro cerebro. Ahora, escuchando y viendo por qué la gente no crece en el negocio, por qué tanto obstáculo, por qué está con tanto miedo, ¿qué? ¿Cómo nosotros ahora podemos vencer todos esos obstáculos para poder llegar? Está bien, porque ya te mencioné todo esto. Y muchos, déjenme decirle, querido amigo, que todo lo que yo estoy hablando aquí, yo lo he venido aprendiendo, no tan solo de 5 años atrás, sino de muchos años atrás, de experiencia pasada, de resultados que nunca me gustaron. Y lo que hoy yo estoy transmitiéndolo a ustedes es lo que yo he venido haciendo, que me tienen en la posición donde yo estoy hoy. Por ende, lo que quiero es continuar transmitiéndolo a ustedes y a los que me están escuchando, porque muchas veces puede haber gente aquí que no esté escuchando. Porque yo digo que hay gente como David Torres, tiene un refrán que a mí me encanta, que cuando el alumno está listo, aparece el maestro. David había dicho eso un montón de meses. Créeme que por un montón de meses yo no sabía lo que quería decir. Ni siquiera fui a donde él y le dije, explícame eso. Pero hoy puedo conocer la definición. El terreno está preparado para la siembra. Y cuando el terreno está preparado para la siembra, ahora va esa semilla que siembras, esa palabra que tú le transmites a otra persona de conocimiento, la persona no simplemente la va a escuchar, sino que ya su terreno, sus pensamientos, su corazón, estaba esperando esos conocimientos para empezar a correr, para tener resultados. Gracias, David, por esa información que hoy la puedo engendrar en mi corazón y aplicarla con muchos de mis líderes para que ellos puedan. Es como la gente que va a la iglesia. Mucha gente va a la iglesia y salen según qué. Entraron. ¿No estaban listos para qué? ¿Allí se dijeron muchas cosas buenas? Sí, pero se distrajo tanto que la palabra no causó ningún efecto. Así que yo espero que ustedes sean los alumnos de David Torres. Soluciones. Doctor, soluciones. Vamos a buscar las soluciones. Comenzar a dar ¿qué? El plan. Comienzas a dar el plan. Si no estás dando el plan, vete a Sam, compra la pizarra y empiezas a dar ¿qué? El plan. No importa, el doctor Nevares se los daba a los perros porque no podían entrar ni salir. ¿Estamos claros? Cuando él empezó, tenía 5 perros, eran guardias de seguridad. Él no creía en los humanos, en seguridad, él creía en sus 5 perros. Y él le dio el plan, hasta él mismo se dio el plan en un espejo, y la esposa Yadira lo sabe, y Rafaela lo sabe, que era que limpiaba la casa. Que él mismo se daba ¿qué? Y después se preguntaba, ¿qué te pareció? ¿Vas a entrar? Por favor. Hermano, dar el plan. El negocio, este negocio es que tú des ¿qué? El plan. Dar el plan, presenta el negocio, dar el plan, dar el plan, dar el plan. ¿Tú sabes qué? Eventualmente tú vas a tener 1,000, 2,000, 3,000, 5,000, 10,000, 20,000 soldados allá afuera en el mundo, ¿dando qué? El plan. Pero si tú no das el plan, nadie va a hacer lo que tú le dices, sino lo que tú haces. Y como tú no das el plan, ellos no van a dar ¿qué? Y te van a traer 15, 20 personas aquí todos los lunes aquí. Y nadie da ¿qué? Entonces comienza a dar el plan, ya, comienza a dar el plan. No le preguntes a tu líder si necesita la pizarra, ya tú lo sabes. Va y compra la pizarra y da ¿qué? El plan. A San que me envíe residual por la pizarra. Segundo, cambia tus pensamientos negativos a positivos. Cambia tus pensamientos negativos a positivos. No podemos mantenernos en los mismos pensamientos. Acuérdate que somos resultados de nuestros pensamientos. Lo que tú estás pensando es en lo que te vas a convertir. Por ende, ten mucho cuidado con lo que estás ¿qué? Pensando, porque tus pensamientos se crean en hábitos, y esos hábitos son repetitivos, y por ende repite los mismos pensamientos negativos. Por eso yo seguía postrado en una caseta de seguridad. Tuve que cambiar mi pensamiento. Por eso el doctor Nevares seguía en su clínica veterinaria hasta que él cambió sus pensamientos. Hay que cambiar la forma de ¿qué? De pensar. Y piensa por ti mismo. Olvídate de tu madre y de tu padre. Olvídate de tu hermano y tu cuñado, tu cuñada. Olvídate de tu vecino y tu amigo, tu compañero de trabajo. Son tus pensamientos. Nadie te los puede controlar, solamente tú. Y si controlas tus pensamientos, vas a controlar tu destino. Porque donde tú vas a estar es donde están tus pensamientos y tu corazón. Seguimos. Soluciones. No faltes a ninguna reunión ¿qué? Central. O sea, cuando la guía te dice que no faltes a ninguna reunión central, es que no faltes a ninguna ¿qué? No hay excusa para faltar a la reunión central. No hay excusa. No hay. Mucha gente pone los hijos como excusa. Yo digo que Yadira, su esposa, la esposa del doctor Nevares, ella es un ejemplo de que aún teniendo 3 hijos, y uno lo deja por allá, el otro por acá, ella hace todo lo que tiene que hacer por estar presente aquí. Pero ella nunca puso a sus hijos los puso, como ella los puso primero, porque ella sabía que lo que estaba haciendo era por el bien, por el futuro de quién, de tus hijos. Si tú pones, ¿qué excusa tú le vas a dar a tu hijo cuando ya él crezca y tú no le demuestres que tú fuiste un campeón, que tú realmente luchaste en la vida por lo que querías? ¿Qué rayos tú le vas a demostrar? ¿Qué le vas a demostrar? O van a mirar un cuadro y van a decir, la hipoteca que te dejó, la casucha donde vives. Te recordarán por lo que fuiste. Ten cuidado, porque la gente te va a recordar ¿por qué? Por lo que hiciste. Así que tenemos que tener cuidado con eso. Por eso es importante que no pongamos esos obstáculos, vamos a verlos como soluciones, vamos a ver que si hay que estar en la reunión. Por eso cuando tú aplicas que tú tienes que estar, tu pensamiento está controlado por ti, tú vas a estar, cuando tú estés dando una reunión y tú le dices a la persona, hermano, te recomiendo que estés el lunes en la reunión central, tú no vas a dejar que esa persona influya sobre ti y no le vas a aceptar ninguna excusa. No le vas a decir, más te vale que vaya a la reunión central, porque si no te vas a qué. Te vas a fastidiar. No le puedes decir nada de eso, tú sabes. Mira, es importante, tú debes estar en la reunión. La reunión central es importante para el crecimiento de tu negocio y tuyo personalmente. Y tú debes estar ahí. Ah, pero dame más razón. Hermano, cuando vayas, tú vas a ver. Pero es importante que esta reunión central, y más ahora que ha sido creado para ser dos, ser una educativa y otra presentación de negocio para las personas nuevas. Hermano, esto está que poderoso, la visión del doctor Hermino Nevares, comprar todo este terreno aquí, comprar todo esto y hacer el edificio para todos ustedes, para que podamos ser libres y le vamos a llevar, no el pueblo, ¿cómo es? El Guaynabo, ¿qué más le dicen a Guaynabo? Guaynabo City. ¿Ah? ¿Así que le dicen ahora? No, ahora es Fort Lyon City. Fort Lyon City. Guaynabo es Fort Lyon City. A ver. Guaynabo es Fort Lyon City. ¿Para dónde vas? ¿Para dónde van el uno ustedes? ¿Qué quiere decir, por favor? No faltes a la reunión central. Asóciate con personas de éxito. Si te asocias con cojo, vas a coger, también, ¿estamos claros? Si te asocias con alguien que no ve por un lado, por un ojo, vas a terminar tuerto también, tú oíste. Porque vas a querer dirigir a él y va a estar mirando para hacer un solo qué, lado. Dime con quién andas. Y estos son hábitos en la parte de soluciones donde nosotros tenemos que cambiar. Y la gente no le gusta cambiar. Cuando yo conocí Fort Lyon, yo me había convertido en un experto en jugando domino en Mendes y compañía. Y todos los viernes hacían torneos de domino. Y allí bebían Heineken, bueno, hacían de todo lo que yo no hago ahora. ¿Estamos claros? ¿Ah? Y jugábamos, y cuando entré en el negocio, los amigos me llamaban, no, tú tienes que estar aquí, vamos para acá. Pero yo tenía un compromiso, ya yo me había declarado que yo iba a hacer este negocio. Yo no sé si tú te has declarado que tú vas a hacer este negocio, pero yo me declaré, yo dije, yo me caso con este negocio, yo le voy a ser fiel a este negocio y yo voy a triunfar en este negocio. ¿Tú vas a hacer lo mismo? Entonces es importante la asociación. Acuérdate que somos el reflejo de nuestros hábitos. Y nuestros hábitos, si tú no los haces, te los crea ¿quién? Otra persona. Lee y estudia la guía del éxito hasta que la domines. Y esta parte es importante. Ustedes saben muy bien que cuando ustedes empiezan a manejar un carro estándar, no es fácil. Ustedes empiezan y ya más o menos lo manejan, pero no lo controlan completo. Sí lo aprendieron a manejar y están manejándolo, pero todavía tienen sus dudas y sus temores y sus miedos. Y cuando vas por la carretera, tiras la primera y después piensas para tirar la segunda. Y cuando agarras la curva, vas despacio porque no conoces bien, ¿cierto? Pero en cuanto ya llevas haciéndolo por muchos años, tú agarras ese carro siendo estándar y tú metes el cloche, tú no sabes ni cuándo metiste el cloche, tú no sabes ni cuándo te... Es más, ni las curvas te diste cuenta y ya está ¿dónde? En el destino. Y el negocio es igual, no lo vas a entender en el comienzo, no lo vas a entender por qué se te quiere decir estas cosas, te vas a sentir mal, a veces nos duele que nos digan lo que hacer. Pero muchas veces recuerden lo que sus padres hicieron por ustedes en un momento de sus vidas. Si ellos no lo hubiesen enviado a la escuela porque a ti no te gustaba la escuela, hubiese sido un morón. Te hubieses quedado en la casa, no hubieses aprendido a leer, no hubieses aprendido a escribir, no hubieses aprendido a tener relaciones con personas, no hubieses conocido. Entonces hay situaciones donde tenemos que ser obedientes. Tenemos que dejarnos guiar en ese momento. Entonces cuando estudiamos la guía del éxito, yo aprendí que los libros te hablan. Antes, ¿tú crees que es leerlo solamente? No, señor. Más que leerlo, los libros te están hablando. Porque te están diciendo lo que tú quieres que escuchar. Y lo que tú quieres saber para poder llegar. Así que es importante. Escucha todos los seminarios que están grabados en los CD. Yo no sé cuántos de ustedes están aplicando este principio, pero la guía del éxito y el sistema tiene un montón de CD, grabaciones de personas que desarrollaron este negocio y que en sus historias y en lo que ellos han desarrollado, lo que ellos han aprendido, ellos nos cuentan y nos dicen a nosotros cómo nosotros aplicar cada paso para no fracasar. Y todos ellos te lo dicen de una manera distinta. Hay solamente 13 o 14 principios de éxito en la vida, no hay miles. Podrán haber millones de libros, pero todos son principios de éxito, no más 13 o 14. Entonces, hay talleres que ya están hechos, por ejemplo, como el de Rani Marrero. Si tú escuchas el taller de Rani Marrero, hermano, yo lo he escuchado 3 veces. Yo soy diamante internacional, oro. Yo lo he escuchado 3 veces. ¿Y tú sabes por qué yo lo he escuchado 3 veces? Porque yo quiero sentir lo que él estaba sintiendo en cada momento de sus palabras. Porque cuando a uno habla, muchas veces tú puedes estar hablando, pero cuando tú escuchas bien, puedes saber lo que la persona te está transmitiendo y que te quiere decir en ese momento. Y por eso es que hay que escucharlo 2 y 3 veces. Más los CD, que son rallies o seminarios grabados, son herramientas que te van a ayudar para que no tan solo un solo distribuidor en tu organización la escuche, sino que eventualmente una información que se dio aquí en este salón sea escuchada en el mundo entero. Y si tú tienes gente en todos los países del mundo y esta información le llegó, créeme que tu negocio va a crecer. Y tú vas a ver los resultados los días del 15 al 20 en tu buzón. Porque mientras la gente se eduque y se prepara mejor, entonces van a poder crecer. Y si ellos crecen, tus resultados financieros van a ¿qué? A crecer. Pero si tú no le das la importancia que este taller o este seminario, por eso hablamos de la importancia, ¿están claros? Si no le das la importancia a esta información, los tuyos te imitarán a ti. Y entonces menos gente van a estar preparándose para que tú puedas crecer. El sábado antepasado en la academia que estuvieron nuestros diamantes platino, Yadira y el doctor Emino Nevares, hablaron de los fundamentos del sistema. Déjeme decirle que yo no lo he escuchado, porque yo estaba de viaje y yo no estaba en Puerto Rico. Pero gracias a Dios que existen los sistemas de grabar, porque son las grabadoras. Y él lo grabó y ahora está listo, preparado. Es más, está mejor, porque si hay cosas que realmente dijo que hay que sacárselas, vamos a echárselas por un lado y vamos a darle ¿qué? Lo mejor. Y está aquí para que ahora yo la pueda escuchar, y no tan solo yo, sino que miles de personas van a escuchar esta ¿qué? Información. Pero créeme, que uno les dice, ¿escuchaste el CD? ¿Escuchaste la transformación de Rani Marrero? Rani Marrero, yo estoy orgulloso de Rani Marrero. Ha sido la persona más difícil de yo trabajar en mi negocio. Créame, que ha sido la persona más difícil. Pero ¿tú sabes qué? ¿Hemos peleado? Sí. Pero el amor nunca ha desaparecido. Si el amor no desaparece, entonces se mantiene firme en el momento que la persona reflexiona o reflexionamos, porque hay momentos que yo puedo estar equivocado también. Entonces nos unimos y lo hacemos más grande. ¿Te acuerdas cuando peleaste con tu esposo, que tuviste 2 días peleado? Y cuando se resolvió la cosa, ¿cómo fue después? ¿Ah? ¿Qué pasó? Dime, ¿qué pasó después? ¿Ah? Yo no sé, pero nuevas fuerzas aparecen. ¿Ah? Parece como si fuera la primera vez, ¿cierto? Entonces, Rania es una persona que en el CD de lo que es la transformación, te cuenta que él hizo este negocio no siéndole fiel a qué, al sistema, y fracasó. Yo no sé tú, si perdieras una línea de 20.000 puntos, si te atreverías a empezar de nuevo. Yo no sé tú, si perderías una línea de 30.000 puntos, diamante presidencial en tu organización, decidieras a empezar de nuevo. Pero tú sabes que él, si lo hizo, él tiene todo el derecho de decir, yo fracasé y fallé en esto, pero no me rendí. Ese es nuestro Rani Marrero. Ya. Él no se rindió, y como no se rindió, hoy está como diamante internacional con una organización poderosa, porque no se rindió. Este negocio no es para rendirse, este negocio es para ser ¿qué? Un campeón, y los campeones no sé qué, no se rinden. Por eso yo felicito a Rani Marrero, él no está aquí presente hoy, pero lo felicito delante de todos ustedes, porque él ha sido una de las personas que si hay alguien que realmente está aplicando el sistema ahorita es Rani Marrero, pero porque se dio cuenta de que a través de la información y de escuchar a sus líderes, que en ese momento era el doctor ese, el doctor Emilio Nevares y este servidor, él pudo cambiar a tiempo para poder tener los resultados que tiene hoy. Entonces, en este último taller, donde tenemos lo que son los fundamentos, yo digo que no debe faltar en sus casas un CD de este sistema. Y en sus casas, pero en su organización tampoco debe faltar ¿qué? Un CD. Por ende, no te quedes comprando un solo CD. Cómprate varios, porque lo más probable es que tus líderes lo necesitan, y en el momento que lo necesite, ¿qué vas a hacer? Hermano, dame $5, aquí está ¿qué? El CD. Una información a tiempo salva ¿qué? Vidas. Así que ya está disponible, ¿no es así, doctor Nevares? Ya está disponible, aquí habla Yadira. Yadira es la esposa del doctor Emilio Nevares. Ya ustedes saben que Yadira, pues, el doctor Nevares estaba haciendo esto grande, pero cuando él creció fue cuando la mujer se le unió ¿a qué? A su lado, porque le pusieron como dos motores de eso, de lo que son los aviones, que son con turbinas. ¿Ah? Él solo estaba teniendo resultados, pero cuando se metió su esposa, entonces fue cuando el huracán arropó ¿qué? La isla, porque ahora el trabajo estaba haciendo ¿qué? Con partido, y este es un negocio de familia. Ok, cambia tu imagen, vístete como un empresario. Si estás en este negocio, mi recomendación, y lo he dicho un montón de veces, de que el reflejo de lo que tú eres se va a ver por fuera. Si tú te estás vistiendo de la forma en que te viste para venir a las reuniones centrales, ya hoy no, porque hoy está más pasable, pero que son las reuniones centrales, se debe venir vestido como un profesional. Y los profesionales no visten mal. Los profesionales que tienen negocio visten como lo que ellos son. Y muchas veces tú empiezas en una empresa y eres empleado y te dice que tienes que ir con corbata, ¿cierto? Para ganarte un sueldo controlado por otro. Y si eres un esclavo de otra persona, si tienes un negocio y si tienes una empresa, ponte la corbata de tu empresa y vístete como un ¿qué? Como un empresario. Cuando yo comencé, yo conseguía corbata de 3 por $5. No importa, la gente no sabe. Las camisas, Kmart tiene muchas camisas que blancas de $9. Ven camisas blancas todos los lunes, no importa, blanca. Y esa es la misma, ¿no? Es que tengo muchas del mismo color. Pero vístete, el vestir bien va a ayudar a que la gente que tú ya entre por ahí va a decir, wow, esa gente sí, esa gente siente que están viviendo lo que hacen, porque esa gente visten por lo que, como lo que son. Así que vístete como qué, como un empresario. Invierte en tu negocio. Lee libros de autoestima y superación. Aplica. Hay libros que te van a ayudar a superarte. Pregúntale a tu auspiciador. Consume todo lo que puedas de tu negocio. Esta parte es importante. Tu cheque va a crecer, no tan solo porque tú metiste la gente. Tu cheque crece porque se mueven puntos en tu organización, ¿es cierto? Ok. Es justo de que si la batida, la compañía tiene una batida, NutraStar, ¿cierto? Que por lo menos tú te estés tomando un vaso de NutraStar diariamente. Ah, no, que no me interesa la batida. No es que no te interesa. Es que tú tienes un negocio que hay que batida. Y que cuando te quieras refrescar y tomarte algo así, bueno, de verdad, ¿qué te vas a preparar? Una batida. Prepárate una batida. No agarres un jugo de la nevera, no. ¿Prepárate qué? Una batida. La batida, ¿tú sabes cuántos puntos tiene? ¿Cuántos puntos tiene, Sos? 20 puntos. Ok, 20 puntos tiene la batida. Acuérdate que tú vas a reflejar lo que tú haces. Y la gente va a ver lo que tú qué. Y la gente va a hacer lo que tú qué. Entonces tu gente va a tomar qué. Batida. Y entonces vas a tener, por ejemplo, 1000 personas en el cuarto nivel tomándose una batida al mes. ¿Cuántas batidas son al mes? 20.000 qué. Batida. No más, 1000 batidas, ¿cierto? 1000. Por 20.000 puntos, por 20 puntos, ¿cuántos son? 20.000 puntos que se tomaron en el cuarto qué. Nivel. Y eres diamante presidencial. Y la compañía te paga el 12% del cuarto qué. Nivel. ¿Cuánto es el 12% de 20.000? ¿Cuánto? 2.000. Anda, por toda la gente ser disciplinado, tomar su batidita. A ti te llegaron $2,400 más. ¿Es bueno eso? ¿Ah? Ah, bueno. Bueno, pues la gente, igual que la pasta de dientes. Es más, te voy a decir más. Naida lo sabe. Yo, no me invites a tu casa. Y si yo entro al baño y encuentro otra pasta de dientes ahí, te la voy a botar. ¿Estamos claros? Si yo, porque hay gente que está en el negocio, están siéndole fiel al sistema, pero no le son fiel a qué, a su producto. Y como no le son fiel a su producto, la gente tampoco le va a hacer qué, fiel. Entonces, tú invitas a tus líderes a tu casa. Le estás hablando de la importancia de ser fiel al sistema, de consumir los productos. De repente uno le dio con ir a hacer pipí. Y vieron que tenías tú la cuélgate esa ahí todavía. ¿Sabes lo que es la cuélgate? La colgate, porque eso te cuelga. Todavía tú tienes la pasta y ¿qué van a hacer ellos? Entonces, lo que él dice, no hace. ¿Me están entendiendo el punto aquí? Entonces, la pasta de dientes, ¿cuántos puntos tiene el líder? 5 puntitos. Pero el doctor Nevares, tiene... doctor, ¿cuántos miembros tienes tú en la organización? 45. El doctor Nevares tiene 45.000 personas asociadas a su organización. ¿Cuántos son 5 puntos por 45.000? ¿Ah? ¿Cuántos son? ¿Cuántos? 225.000 puntos, más o menos. 225.000 puntos. Vamos a ponerle un 3%, un 3. ¿Cuánto es un 3% de 225.000 puntos? $6,700 que entran más que a tu bolsillo. Todo porque él eres fiel a qué? A los productos. Entonces, no es justo. Tú entraste por hacer 100 puntos. Estamos claros que entramos a hacer 100 puntos. Le vamos a ser fiel a los 100 puntos. En eso no le seas fiel. Invierte. Ah, gástate todo. Tómate la batida, tómate el Rizum, tómate el cardio. Tú sabes, el cardio con el Rizum. ¿Estamos claros? Cuando tú tomas el cardio con la Rizum, los dos juntos, te convierte, y si le metes el Maypro, que es para el cuidado de la próstata del hombre, te vas a convertir en un cuarto bate. ¿Tú te vas a convertir en un cuarto bate? ¿Cuántos de ustedes quieren ser un cuarto bate? Toda su organización va a ser ¿qué? Un cuarto bate. Y si están contentos, créeme que lo van a demostrar. Y tú me dices, pero ¿cómo es eso de cuarto bate? Bueno, los que saben de pelota, de béisbol, saben que el primer bate es importante que se envase, ¿cierto? Es importante, por eso lo ponen primer bate, porque se puede, ¿qué? Envasar. El segundo batea más y el primer bate corre rápido. Y el segundo también se puede, ¿qué? Envasar. Y lo más probable es que el tercer bate es tan bueno que también se pueda, ¿qué? Envasar. Pero el cuarto bate la va a empujar toda porque la va a traer a uno, ¿cierto? ¿Qué es lo que hace el cuarto bate? ¿Las empuja qué? ¡Toda! ¿Conviértete qué? En un cuarto bate. Consume todo. Mira, todos los productos son qué. Séle fiel. Si tú tienes por allí unas vitaminas que no son de Four Life, hermano, está teniendo el enemigo en tu casa. ¿Estamos claros? ¿No le podemos servir a quién? Al Dios, a Dios ni al diablo, ¿cierto? Tenemos que serle fiel a qué. A uno solo. Dejen al lado esa cosa, dejen al lado. Pregunte a la persona si hay un producto mejor para lo que ustedes están tomando y asesórese. Si no, mezcla uno con otro y invente usted y haga su propia medicina, pero meta mano. ¿Tú quieres una línea, un montón de gente consumiendo 100 puntos o tú quieres un montón que cierren con 300, 400 puntos? Porque en mi casa yo tomo un montón, déjeme decirle que yo tomo qué. Un montón de. Entonces, consuma todo los productos, estamos claros, todos los productos, todo, todo. Bueno, lo más importante, claro, porque de la muerte uno necesita. Termino con esto. Déjate enseñar y sé humilde. ¿Cuántos médicos hay aquí en la tarde de hoy? ¿Hay un doctor aquí? ¿Hay un médico? Ahí atrás hay uno. ¿Sí? ¿Ingeniero? ¿Hay algún ingeniero? ¿Ingeniero? ¿Ingeniero aquí? ¿Está bien? ¿Por aquí? ¿Ingeniero? ¿Maestro? ¿Hay maestro de escuelas? Oh, hay muchos maestros de escuelas. ¡Qué bien! ¿Maestros de escuelas? ¿Abogados? ¿Hay abogados? ¿Abogados? ¿Ah? ¿Sí? ¿Hay? ¿Aquí hay una abogada? ¿Por ahí qué? Hay más abogados. ¿Tú sabes qué es lo que yo quiero? ¿Tú sabes lo que ellos están haciendo hoy? ¿Lo que ellos se sienten hoy? ¿Ellos están siendo qué? Humildes. Ellos vinieron aquí a aprender de un ex guardia de seguridad con noveno grado para que le enseñe a ser libre financiera que vende. ¿Eso? Ya estamos. Te paso para cerrar esta parte con esto, ¿cierto? Las cuatro leyes del sistema. Primero, conocimiento del sistema. Segundo, reconocer el sistema. Tercero, aplicar el sistema. Cuarto, ser un modelo del sistema. No importa, compra el CD. La gente, escúchame bien, conocimiento. La gente fracasa por falta de conocimiento. La ausencia de información te deja inhabilitado de actuar. El conocimiento te da confianza, seguridad, te eleva tu autoestima. La confianza te destruye el miedo. Somos producto de nuestro conocimiento. Próximo, reconocer, identificar las áreas de mayor necesidad. Es hacerlo parte tuyo. Tú reconoces la parte donde más está fallando y ahí entonces la puedes ¿qué? Aplicar, es reconocer, buscar, identificar. Aplicar. El conocimiento sin la acción no produce ¿qué? Nada. La semilla si no se siembra no crece y tampoco produce fruto. Cuando reconoces la semilla sabrás cómo sembrarla. Muchas veces tenemos una semilla de plátano y una de maíz. La de plátano hay que sembrarla como a 5 pies de distancia, ¿cierto? Y la de maíz la puedes sembrar una al lado de ¿qué? Del otro. Si sabes cómo aplicar todos los pasos de la guía del éxito, sabrás cómo hacerlo. Ser un modelo. La gente aprende más de lo que hace, de lo que tú le dices. Tu reflejo exterior es el sentimiento interno. Nunca podrás reflejar lo que no tienes. Recuerda que lo que tú das es de lo que tú tienes. Mi recomendación, aprende a vivir dentro del sistema, porque el sistema es un estilo de vida. Si le eres fiel al sistema, vas a vivir en la casa de tu sueño, vas a manejar el carro de tu sueño. Si le eres fiel al sistema, podrás enviar a tus hijos a un mejor colegio, vas a tener mucho tiempo para disfrutar con tu familia, viajarás el mundo sin que el dinero sea un problema en tu vida. Ya aplicando los 4 leyes del sistema y siéndole fiel al sistema, entonces podrás llamar el dinero por su nombre. Aguanta aquí. Apliquen esto conmigo. Mírenme ahora, que vamos a cerrar esta parte. Mírenme ahora. Escúchame bien. ¿Cuántos de ustedes han llamado el dinero? ¿Cuántos de ustedes han llamado el dinero? ¿Cuántos? Ok, hay algunos. ¿Cuántos no han llamado el dinero en su vida? Levante la mano, que no lo han llamado. ¿Y ustedes, los demás, qué han hecho? Mira esto. Escúchame. Tú vas a recibir lo que tú siembres. Por ende, vas a llamar el dinero. El dinero es un poder. El dinero no es malo en tu vida. El dinero no es malo. El amor al dinero es lo que es, ¿qué? Malo. Pero tú puedes tener todo el dinero de tu vida, que eso no te va a afectar absolutamente, ¿qué? En nada. Lo que tú puedes hacer con el dinero es hacer obras, ¿qué? Buenas. Hacer cosas buenas por el dinero. Tú puedes hacer 20,000 cosas que van a ayudar y bendecir a muchas personas, pero el dinero no es malo. Entonces, vamos a tener el derecho hoy de poder a llamar, ¿qué? El dinero. ¿Tú quieres que el dinero venga a tu vida? Sí. ¿Lo quieres? Sí. Aplica y repite conmigo en esta tarde. Money, money. Come to me, come to me. Now, now. Ahora, ahora. Una vez más. Eso es. ¿Tú sabes qué? No le llames diciéndole, cuando tú llamas a tu hijo y está en desobediencia, ¿el dinero ahorita está en desobediencia? Sí. ¿Por qué está en desobediencia? Porque su padre está en desobediencia. Y su padre aquí eres tú, porque no estás aplicando la guía ¿de qué? Del éxito. Pero ahora tú en obediencia, por eso tú vas a poder llamar ¿qué? El dinero a tu vida. Ahora cuando tu hijo está en desobediencia ya, y tú le dices, ¿cómo tú lo llamas? Mira, nene, ven para acá. Nene, no hagas eso. Ay, papi, mira lo que está haciendo el nene. ¿Cierto? ¿Cierto? ¿Tú sabes por qué tú no tienes el dinero? Porque nunca lo has llamado. Y si no lo llama, no va a venir a tu vida. Y la única forma que lo vas a llamar es haciendo el trabajo correctamente. Y la abundancia de dinero te va a arropar siempre. Por eso, no lo vas a llamar así de esta forma. Maligante mi now. No, lo vas a llamar como... Money. Come to me. Money.